Aquí comienza. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Hoy no te vas a quejar de que hay comida, ¿no? Porque agarraste ahí, apenas entraste, te agarraste un morcipán. Sí, bueno, sí. Hay como una picadita muy rica. Ahí la picadita se morcilla fría, rodaja de morcilla fría. Y es muy rico. Pero los lamparones que quedaron ahí, eso es aceite. No, eso es el. Y correr los bidones de vodka que son para la fiesta después. ¿Vodka en bidón? ¿De dónde conseguís vodka en bidón? El proveedor. ¿Me pasas el dato después? Sí. ¿Negro? ¿Qué? Bueno, estamos acá en la sala de lectura de Radio Nacional. Sí, porque Gracielita va a ser su historia del día de hoy. Que se titula como Gracielita. Un fraude cantado. Excelente. ¿Viste qué lindo? Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió el viernes 4 de septiembre de 1942. Sí. Sí. Un día inolvidable para quienes habían jugado al número 25 de la Lotería Nacional. Por supuesto. Estamos hablando de nuestro país, ¿eh? Ajá. También fue inolvidable... El agua que cae. ...por la historia que vamos a contar. La historia de los niños cantores encargados de anunciar este premio, que estaban involucrados en una trama de corrupción. Después los llamaron niños choreros. Son niños. Y estafa que... conmovió en medio de la década infame, ¿no? Sí, que te choré un niño cantor. El sorteo de la Lotería Nacional... Con esos pantaloncitos cortitos. Vamos a contar la historia, Chofi, escúchala. El sorteo de la Lotería Nacional duraba una hora. Rotaban tres turnos de tres Boy Scout cada uno. Los nueve... Sí. ...participaron de esta maniobra que vamos a ver. Habían encargado a un carpintero unas bolillas similares a las que giraban en los dos globos de vidrio de la lotería. Uno de los niños cantores tenía escondida en su mano... ¿En dónde? Ah, ...la mano. Bola con el premio mayor. No lo puedo creer. Sí, señor. Y en la otra mano, la bola con el número elegido. Sí. En medio del sorteo, que hasta ese momento... sucedía, discurría a los ojos de todos con mucha normalidad, como le gusta a algunos, las cosas normales, los premios. Como le gusta a algunos, tiene que ser normal, es el sorteo de la lotería, tiene que ser normal, no tiene que haber chorro. Está hablando de otra cosa. Tramposo. No tiene que haber malabaristas tampoco. Sí. Fue un tiros. La cuestión es que los premios se repetían, 100 pesos, 100 pesos, 100, hasta que se cantó el polémico número. ¿Cuánto premio era? 31.025. Y el premio era... ¡Ubicación! ¡Ay, negro cantor! 300.000 pesos. 300.000 pesos en el año 42. Era una guita. Era mucha guita. El tercer Boy Scout, en medio de los dos cantores, recogió las bolillas, las mostró al público, se las exhibió al escribano. Miren estas dos bolitas. Y las colocó. Sofi. Chupi, te voy a dar un zapatazo, te voy a matar. Pero se le dijo, miren estas dos bolitas. Delicia, sí, mentira. Sí, pero lo decimos y suena tan feo, no suena como el niño cantor. Y las colocó en el tablero. La maniobra estaba hecha a la vista de todos. Sí, a la vista de todos. Confiando, chicos, por favor, confiando en la credibilidad que despertaban los niños cantores, pero una organización criminal estaba detrás de ellos. ¡Qué barbaridad! Niños de una Entonces, retrocedamos en el tiempo. Esto fue lo que pasó, pero vamos a retroceder en el tiempo. Ay, como una película de Tarantino. Unos cuantos meses antes, durante el invierno del 42, dos hombres entraron en el Café de los Angelitos en Rivadavia y Rincón. Un hombre grande... Café de los Angelitos... En Rivadavia y Rincón... Hola, miércoles. Bueno, un hombre grande y un adolescente, padre e hijo. Fueron llegando otros hombres con otros chicos, otros Boy Scout, padres e hijos. Hablaban en voz bajita. Uno de ellos comentó que conocía a Sabino Lancelotti, un oficial tornero que podía fabricar una bolilla de madera idéntica a la de los sorteos oficiales. ¡Sí, una bola idéntica! Bueno, el mecanismo parecía fácil. El tornero de Ramos Mejía confeccionó, según el modelo, dos bolillas exactamente iguales, una con el número elegido, otra con el premio grande. Acá tengo las dos bolas, una con el número elegido. Hablaban despacito, hablaban despacito los tipos. Se fijaba un día para actuar y los padres de los niños cantores jugaban hasta lo que no tenían a ese número. Obvio. Digamos, esa era la maniobra, eso era lo que habían más o menos arreglado, el plan. El mecanismo fue ensayado el 24 de julio de 1942. Lo ensayaron para ver si alguien se avivaba. Porque aparte los nenes, el nene. Con el 77, con el número 25.977. Y todo funcionó a la perfección. Bien. Entonces, envalentonados, prepararon el gran golpe. Era una época muy dura del país. Había cada vez más pobres que creían que se iban a poder salvar jugando. O sea, el juego era uno de los... Claro. Salvavidas. Además, los pibes en esa época no era negocio prepararlos para jugar en primera, viste que los padres preparan a los pibes. Entonces el negocio era preparar a los pibes para la gran... el niño cantor chorro. Bueno, en la estafa de los niños cantores intervenía tanta gente que empezó a hacer Vox Populi. Había mucha gente indiscreta que lo empezaron a comentar. No, mira, yo te voy a contar algo que no le digan, no lo tenés que decir a nadie. Se lo contaron a la novia, contaron a algunos amigos. Y así el plan, bueno, se enteró todo el mundo. Esto los llevó a la perdición, porque no fueron los únicos beneficiarios. Y comenzó a correrse la bolilla por todo el país. Incluso al día siguiente de este sorteo y de esta maniobra, el diario Crítica publicó la noticia de la siguiente manera: el 025 número anticipado desde ayer salió con la grande. Un nuevo caso tan sorprendente como los anteriores se ha producido hoy en el sorteo de la Lotería Nacional. Desde anoche se hablaba de que la grande terminaría en el 025, a tal punto llegó el anuncio que los levantadores de quinielas resolvieron defenderse y no tomar jugadas al 025, pues sabía que iban a tener que garpar. Algunos pocos lo hicieron. Esto contaba el diario Crítica Comercial de Botana. La Cámara de Diputados, ante la sospecha de que los niños no estaban solos, formó una comisión presidida por el diputado radical por Santa Fe, Agustín Rodríguez Araya, para investigar a la Lotería Nacional. El radical siempre hace una comisión. La comisión solicitó y obtuvo la interpelación de ministros y funcionarios y demostró graves irregularidades en el funcionamiento del organismo oficial, que iba desde el uso de bolillas de distinto peso a maniobras con los billetes ganadores no cobrados en término por sus beneficiarios. También se demostró que entre la larga lista de compras del número 31.025 había jueces, concejales, exministros. ¿Cómo? Bueno, sí, señor. Lo sabían todos. De todas maneras, los únicos sancionados fueron los niños cantores y el Ancelotti, el tornero. Le mandaron la cama sin postre. Le pusieron traje a raya. Que recibieron... ¡Ay, Dios mío! Que recibieron penas de 3 a 4 años de prisión, y los casuales compradores del 25, del 31.025, que seguían ese número por pálpito o costumbre, que se quedaron sin cobrar su premio, porque el sorteo, por supuesto, fue anulado. Pero a Rodríguez Araya le interesó particularmente un tema muy grave que vinculaba a la Lotería Nacional, que había sido creada por ley en octubre de 1895 para sostener cuestiones de beneficencia, y vinculaba, decía, la Lotería Nacional con la Sociedad de Beneficencia. Atención. Se trataba de la concesión de decenas de la lotería, a los, digamos, de cartones de la lotería, a los pobres y lisiados, lo que fue en algún momento la Solidaria, para su venta. Eran miles de decenas que implicaban una importante renta mensual. Cuando el diputado comenzó a tirar de un poquito de la soga, se llevó una gran sorpresa. Era de la piola. Y lo dijo en la Cámara de Diputados. Dijo esto: tienen decenas parientes de expresidentes de la República, o sea, tienen cartones parientes de expresidentes de la República. Hay parientes de jueces, exministros, concejal de Balcarce, un cuñado de un exministro nacional. Tienen decenas una pobre señora que tiene 8.000 hectáreas pobladas de hacienda en una provincia del litoral. Irónicamente lo decía, por supuesto, hay dueños de caballos de carrera. Bueno, la cuestión es que Rodríguez Araya amplió, en su libro Mientras los niños cantan, la nómina de beneficiarios. Un presidente de la lotería distribuye generosamente decenas a sus maestros de golf, contaba en el libro. Tres de ellos percibían en total 39.000, 37.000 y 29.000 pesos, que estamos hablando de cifras realmente extraordinarias para esa época. Un activo revolucionario de septiembre de 1930, un teniente coronel, ha hecho dar a su cónyuge decenas. Un ministro de Dios en la tierra tiene su pedicuro y gratifica sus servicios con decenas. Esto contaba en el libro Araya. Cuidado. Las investigaciones de la comisión presidida por el diputado santafesino demostraron que la mayoría de estas verdaderas pensiones vitalicias estaban otorgadas a gente cercana al poder y al mundo financiero. Los indigentes, entre comillas, era una absoluta minoría. Rodríguez Araya decidió profundizar e investigar las decenas otorgadas a la Sociedad de Beneficencia. En su sede, las damas de beneficencia, le mostraron sin ningún pudor su fichero de beneficencia. ¡Che! ¡Qué buen fichero! ¡Qué buen fichero, doña! ¡Para! Su fichero de, de beneficiarios. ¡Abra el fichero, a los doña! Que ellas, curiosamente, llamaban patrones protectores, y le señalaron que para el cumplimiento de la misión filantrópica que se habían impuesto necesitaban conquistar la buena voluntad de los personajes y que, por correspondencia de atenciones, bueno, daban preferencia a sus pedidos. El gran fichero estaba clasificado por cargos y ahí podían verse miles de fichas. Era irritante la simple lectura de las tarjetas matrices, contaba Araya. Arzobispos, sí. Arzobispo de, obispo de, presidente de la República, vicepresidente de la República, senador nacional, diputado nacional, presidente del banco tal, general, juez, señor, ministro, etcétera, etcétera. Sí, la sociedad de beneficencia manejada por las damas de la más rancia oligarquía era la vía de distribución de aquellas cuantiosas sumas teóricamente destinadas a los pobres, discapacitados, huérfanos y enfermos. Tomando solamente el año de la investigación de la Comisión Parlamentaria, repartieron entre sus amistades 3.279.000 pesos en una época en que un trabajador cobraba, como para que ustedes se den cuenta, unos 200 pesos por mes. La prensa se hizo eco durante mucho tiempo de este caso. Las declaraciones de uno de los acusados fueron reveladoras del clima de aquella década infame. Escuchen lo que decía. ¿Qué quieren? Todos viven bien y gastan más de lo que tienen y todos lo ven y nadie dice nada. También nosotros tenemos derecho a pasarla bien. Ese era el resultado del nefasto golpe del 30, señor, que hizo del fraude y de la corrupción un estilo de gobierno. Así se incrementaban las fortunas malhabidas de la Argentina, mientras la mayoría sufría los rigores de la miseria. Esas mismas damas de beneficencia, provenientes de las mejores familias argentinas, iban a ser a la postre las que poco años antes le negarían a Eva Perón la presidencia honoraria de la centenaria entidad, argumentando la extrema juventud de la primera dama, desconociendo probablemente que Evita detestaba la beneficencia y ya tenía en mente su propia fundación, que en apenas 4 años iba a lograr lo que las damas benéficas no quisieron ni hicieron jamás. Eran los pibes chorros de todos. Qué bárbaro, muchas gracias, Gaby. Vamos al informativo de Radio Nacional y mil ya volvemos. Fichas igual, señora. Cortala con el fichero.